Exclusivo. Calico Skies Radio. 100% McCartney. Hola miembros de Calico Skies Radio, mi nombre es Julio Martínez. Estamos con un nuevo podcast de enero 2019 y esta vez para el próximo lanzamiento de un libro que llegará aquí a la Argentina en el mes de marzo. Ya les advertimos que El peluquero de los Beatles será otro material que tendremos para aumentar, ampliar nuestra biblioteca, por supuesto, hacer un lugarcito. Y si bien el título quizás parece un poco frívolo o quizás uno piense, bueno, ¿qué puedo leer del peluquero de los Beatles? Bueno, seguramente nos vamos a encontrar con algunas anécdotas que pueden estar buenas y que nos van a pintar un poco mejor cómo fueron cada uno de ellos, Paul, John, George y Ringo, más allá de toda la información que tenemos. Porque últimamente se ha conocido mucho material, ¿no? Más adicional de personas aledañas a este circuito de los Beatles. Empezamos a tener información del más cerrado y después se fue ampliando. Sin ir más lejos, recuerdo aquel documental de la secretaria de los Beatles, Frida, quien a través de Netflix y nos permitió conocer un universo que por ahí estaba un poquito desconocido. Y eso está bueno y creo que eso puede llegar a cumplir El peluquero de los Beatles en la edición que editará Urano a partir del mes de marzo. Y a propósito de ello, el diario La Nación, en su revista de los domingos, publicó un artículo editado por Francia Fernández. Y vamos a ir leyendo un poco los fragmentos de esta nota que encontré muy interesante para compartir con ustedes. La nota de Francia Fernández comienza así. Ocurrió por casualidad. Leslie Cavendish, de 71 años, era un joven peluquero del exclusivo salón londinense Vidal Sassoon cuando Jane Asher entró con su melena espesa, lujuriante y de un rubio tirando a fresa. No era la primera vez que la actriz, quien recién había participado en la exitosa película Alfie, al lado de Michael Caine y que salía desde 3 años antes con Paul McCartney, pasaba por ahí. Solo que aquella vez el jefe de Leslie le pidió que la atendiera en su lugar. Al terminar, Asher le dijo: "Mi novio necesita un buen corte", y le dio una dirección: "Cavendish Avenue 7. Mi apellido es Cavendish", le comentó Leslie. "Entonces debe de ser el destino", bromeó ella. Y así fue que el estilista comenzó una relación con los Beatles. Haber podido trabajar con ellos, con una banda que yo admiraba, fue como ganarme la lotería. Cuando tenía 15 años, escuchaba sus canciones y estaba empezando a vivir mi vida. Jamás imaginé que 4 años después iba a estar cortándoles el pelo y fue un privilegio. Eso fue lo que le dijo Leslie Cavendish a La Nación Revista. Entonces era un muchacho que se había criado en una familia de inmigrantes judíos en el lado este de Londres y suspiraba por las chicas guapas. Cavendish acaba de narrar su experiencia con las cabezas y personalidades de los Fabulosos Cuatro durante los agitados años 60 londinenses en El peluquero de los Beatles, que la editorial Urano lanzará en marzo en la Argentina. Su libro, escrito con la ayuda de Eduardo Jauregui y Neil McNaughton, cuenta que era tan fanático del grupo que les cobraba una tarifa normal. Les habría cortado el pelo gratis, apunta. Conoció a la famosa banda británica cuando John Lennon había dicho que eran más populares que Jesucristo y el conjunto había anunciado que no harían más presentaciones en vivo. Les interesaba superar sus propios límites e incorporar otras sonoridades, algo que dejaron traslucir en Rubber Soul y Revolver. En cuanto a su imagen, habían dejado atrás los trajes y las corbatas que les impuso su manager Brian Epstein, quien falleció en el 67, y los cortes de hongo Mop Top, inspiración de la fotógrafa alemana Astrid Kircher, que había sido novia de Stuart Stuckleife, bajista y pianista del originario The Silver Beatles. El primer encuentro de Cavendish con McCartney superó sus expectativas. Arribó a la casa de 3 pisos de McCartney, con groupies que acampaban a la entrada, tocó el timbre y luego de anunciarse, aguardó bajo un cobertizo. El propio músico le abrió la puerta. Cavendish estaba aturdido. Mientras lo conducía por la sala de estar, donde había un piano y dos guitarras, Paul cortó el hielo con una frase afable. Lo miré y me fijé en su ligera sonrisa. No era la estrella de la música que solo existía en las revistas, ni un héroe, un ídolo o un semidios. Era un simpático chico de Liverpool que necesitaba urgentemente un corte de pelo y para eso estaba yo allí, comentaba Cavendish. McCartney, que por lo visto anhelaba sentirse libre tras pasar los últimos años junto con sus compañeros de banda en hoteles y conciertos para fans que no oían la música de tanto que gritaban, dejó que Leslie le cortara el pelo como quisiera. Este decidió dejarle los extremos más largos. «Wow, no parece que me hubieras cortado el pelo», le dijo Paul cuando terminó, a pesar de los mechones que había sobre el piso. Fue el mejor cumplido que recibió el peluquero. Después lo invitó a tomar el té y hasta le dio un adelanto al piano de la canción When I'm 64, que sería incluida en Sgt. Pepper, el mejor álbum de todos los tiempos según la revista Rolling Stone. Con Sassoon, Leslie había aprendido dos cosas: no acostarse con las clientas, algo que no siempre logró, y mantener la boca cerrada. Esto último lo cumplió no solo con los Beatles, sino también con los Bee Gees, los Davy Clark Five y algunos miembros de The Who, con quienes trabajó. Le dieron confianza y él no la traicionó. En el caso de los Beatles, siempre he dicho que mi relación con ellos no tuvo que ver tanto con mi habilidad para cortar el pelo, sino con la suerte, el arte de vender y mi discreción a toda prueba. Gracias a este último, McCartney, a quien en una ocasión le dejó el pelo cortísimo para que no lo reconocieran en un viaje a África, lo dejó presenciar algunas grabaciones de álbumes como Sgt. Pepper. También le ofreció ser el estilista oficial de la película Magical Mystery Tour. Cálico Skies Radio. Seguimos recorriendo la nota del diario La Nación, de la revista La Nación, escrita por Francia Fernández, y pasamos al párrafo que se titula George, John, Ringo y Paul. Y acá, bueno, ahí va a haber un desmenuzamiento de cada uno de los cuatro. Así que, bueno, vamos a ver con qué nos encontramos. A George Harrison, que tenía el pelo dos veces más espeso que el de Paul, Cavendish le cortó el cabello en Apple Corps, las oficinas de los Beatles en Savile Row. De inmediato observó que, a diferencia de Paul, al que le gustaba charlar y bromear, George era un tipo callado. Creo que entraba en estados más elevados de conciencia. Al fin y al cabo, en aquella época compuso Within You, Without You, el himno del verano del amor, apunta Leslie. Lennon solía ignorar al peluquero hasta que un día, cuando las grabaciones de Sgt. Pepper estaban por concluir, vio cómo terminaba de cortarle el pelo a Mal Evans, el asistente de la banda, y se paseó alrededor de su cabeza. Le gustaron las patillas limpiamente cortadas y le dijo a Leslie: «Muy pero muy bien, ¿podrías venir a mi despacho y cortármelo a mí, por favor?». Cavendish sudó con ese corte, no porque fuera difícil hacerlo, sino porque John no se quedaba quieto. En su segunda sesión con Lennon apareció Yoko Ono, cuyo trabajo había impresionado al músico en una reciente exposición. «Me di cuenta de que estaba siendo testigo de un encuentro memorable. Por primera vez desde que lo conocía, John Lennon no hablaba de los Beatles ni de música. Su conversación tocaba temas más sólidos, el arte, la vida, la verdad». Según Leslie, fue fascinante ver esa interacción. «Era como una performance. Estaban clavándose clavos delante de mis narices. Estaban respirando el aire del otro». Al estilista, Yoko le produjo una profunda impresión. No era atractiva al modo convencional, pero tenía algo que llamaba la atención. «Yo sé que es una figura polémica, que hay fans que la odian y se ha dicho mucho sobre ella, pero la verdad, cuando ella estaba a John, yo lo veía feliz. Creo que ella le hizo bien, le dio un soporte. Sin saber nada de su infancia ni de la historia con su madre, entonces yo vi rabia en él. Se notaba en la fuerza que le imprimía a sus canciones. Y si bien él solía estar de buen ánimo cuando yo le cortaba el pelo, como todo el mundo, sabía de su humor cambiante». In the town where I was born, lived a man who sailed to sea, and he told us of his life in the land of submarines. So Ringo Starr estaba casado en esos tiempos con Maureen Starkey, una peluquera. De todas maneras, Cavendish le cortó el pelo varias veces y lo describe como agudo, aunque algo distante. Era el único Beatle que no quería que se olvidaran que era un Beatle. Y en su libro cuenta que durante una sesión de Sgt. Pepper's, Paul le quitó las baquetas para mostrarle a Ringo cómo quería que tocara. Y de pasada demostró que era un músico brillante. Ringo echó del estudio a todos los que no eran del conjunto. Cavendish extraña verlos grabar juntos, porque aunque el talento de McCartney y Lennon era fenomenal, los cuatro eran una unidad. Ellos se conocían desde hacía mucho. Hay gente que piensa que los Beatles estuvieron juntos como 5 años y luego se separaron, y no es así. Desde 1958 eran amigos. Luego fueron a Alemania y se tienen que haber conocido realmente bien, lo cual contribuía a su consistencia. Aunque en los últimos tiempos había tensión en el ambiente, sobre todo mientras grababan, Cavendish acariciaba la idea de que tal vez, luego de 5 o 6 años tras la ruptura en 1970, la banda podía volver a reunirse. «Yo asistí a un concierto en directo, entonces sé de lo que hablo». Y finalmente, ¿es Paul McCartney tu Beatle favorito? Paul fue el Beatle con el que tuve más contacto, le cortaba el cabello en su casa. Cuando iba a lo de Paul, escuchaba su música o tomaba el té con él. Y también fumaban marihuana juntos. Fue una relación más casual y lo conocí un poco más que a los otros. Para Cavendish, McCartney era el verdadero líder de los Beatles. Era el que se apuraba a ir a hablar con los ingenieros. Cuando estábamos en el Magical Mystery Tour, se encargaba de discutir todo con el director. Era como un director de orquesta también. George Harrison hizo su tipo de música y se alejó de las letras de los Beatles. Ringo hacía sus cosas y películas, y John estaba en Nueva York experimentando su vida con Yoko. Paul solo quería hacer música de los Beatles. Si uno cierra los ojos y escucha su trabajo posterior con los Wings, son canciones de los Beatles. Hasta hoy compone canciones estilo Beatle. En sus páginas también da fe de que McCartney no murió en 1968, como sostiene la leyenda urbana que ha dado la vuelta al mundo. La forma en que crece el pelo de una persona es tan característico como sus huellas dactilares. El pelo de cada cual es único. Cavendish habría detectado al impostor. fue lo que le respondió a un periodista que lo llamó mientras McCartney andaba de viaje en Escocia. A su regreso, en un momento que charlaban, el peluquero le pasó los dedos por el pelo, fijándose en cómo le caía sobre la frente. «¿Qué haces, Leslie?», le preguntó Paul. «Oh, solo estoy comprobando si estás vivo o muerto». A mediados de los años 70, dejó de cortarle el cabello. Hubiera querido seguir. Su pelo luce bien ahora, pero hubo un periodo en el que le habría aconsejado que no se lo tiñera porque se le veía un poco rojizo. Ahora se está dejando el gris natural y luce muy distinguido. Cavendish cree que su aporte a los Beatles fue que dejaran sus peinados ordenados en el pasado, algo que se nota claramente en la portada de Let It Be, el disco de 1970, luego de la ruptura del grupo, aunque fue grabado a fines y comienzos del 69. Y ahí están todos pelilargos. Su música cambió y sus pelos también lo hicieron. Además del quiebre de la banda, que él considera su propio quiebre, metafóricamente había escalado el Everest con el grupo. Después cambió de rubro, se dedicó a vender ropa y botas masculinas. El asesinato de Lennon lo golpeó. Fue quizás la muerte de un famoso que más impactó a mi generación. Primero, era algo muy difícil de creer, repentino. Yo estaba en Londres cuando le dispararon, pensé, va a estar mal por un tiempo y volverá, y eso nunca ocurrió. Solo cuando anunciaron su muerte me di cuenta de que un gran héroe mío se había ido. Me dolió. Sentí que el tipo que le disparó le había arrebatado todo lo que él llevaba dentro y podía dar, que era mucho. Y ya no podía hacerse nada al respecto. Fue, es y será un día triste. Cavendish sigue siendo un seguidor de los Beatles. Cuando los conocí era un groupie. Tenía sus pósters en las paredes, escuchaba y cantaba sus canciones. Ahora aprecio temas que hicieron en forma individual y escucho su música en conjunto. Algunos temas me parecen pasados de moda. Otros me sorprenden por sus letras, que son increíbles. Cuando uno es joven, no les toma el peso a las letras. Ellos hablaban de estar heridos, de buscar amor, and I love her, por ejemplo, que habla de emociones, y para un hombre escribir sobre sus emociones es aterrador. Ellos lo hicieron, abrieron sus corazones. ¿Qué otros personajes le habría gustado que pasaran por sus tijeras? De los Rolling Stones les corté el pelo a Mick Taylor antes de la muerte de Brian Jones. Más que a Mick Jagger o a Keith Richards, me habría gustado cortarle a Rod Stewart, pero un amigo mío se lo cortaba. También me hubiera gustado cortarle el pelo a Elvis. Algo imposible, pero realmente espectacular, habría sido cortarle el pelo a Jesús. De paso, habría tenido una buena charla con él. Exclusivo. Calico Skies Radio. 100% McCartney. Ese fue el artículo El peluquero de los Beatles, editado por la revista La Nación y escrita por Francia Fernández. Hemos rescatado algo que roza mucho más aquello que les comentábamos al principio, esto de conocer un poquito más de la trastienda de los Beatles, no tanto de la parte musical, porque aquí Cavendish no tiene noción alguna, pero sí más de cómo era el trato de Paul, John, George y Ringo con él y con los demás, cómo se desenvolvían también como grupo, cómo eran las relaciones a partir de ese año 67, en el cual es muy importante para los Beatles, con el lanzamiento de Sgt. Pepper. Y también otra cosa que flota del artículo es esta cuestión de una nueva vertiente de esto de quién era el líder de la banda. Claramente, cuando Cavendish irrumpe en la vida de los Beatles, McCartney estaba teniendo otro rol en el grupo, porque si bien los inicios de los Beatles tenemos a un Lennon mucho más líder presencial, no solamente en el escenario, sino también a la hora de componer, McCartney va recuperando terreno, se va poniendo a la par de John e incluso ya empieza a tener cierto aire de director, como sucedió en Sgt. Pepper, que es básicamente su disco, fue su idea y estuvo detrás de cada detalle en todo sentido. Después llega la película Magical Mystery Tour con un McCartney también muy omnipresente, allí como también director de la película misma. Entonces para Cavendish quedaba muy claro que McCartney era como el líder de la banda en los tiempos en el cual Lennon ya también, entre drogas duras, la aparición de Yoko, un matrimonio a la deriva, está como medio perdido y Paul toma ya decididamente ese lugar. Y venía a cuento esto del líder de la banda, porque si ustedes leyeron el libro de Jeff Emerick, también ahí se desliza un poco esta cuestión, ¿no?, de la importancia de McCartney en los Beatles. El propio Paul, junto con Barry Miles, en el libro, hace muchos años, había ya asentado esta cuestión de que Lennon era fantástico, era un genio, era maravilloso. Pero McCartney también había tenido lo suyo. Como que Paul, a medida que fueron pasando los años, quiso recuperar ese lugar, no perder terreno, porque, claro, la muerte de Lennon había magnificado todo, a todo nivel. Entonces, Paul dejó pasar los años y después empezó a instalarse, o a dejar por lo menos sentado a las nuevas generaciones, de que él tenía mucha incidencia en la obra de los Beatles. Y hay diferentes casos, hay diferentes libros que ya toman partido decididamente por ello, y no se considera a John Lennon como el único o el gran líder de los Beatles, sino que Paul McCartney tiene mucho, mucho crédito en ese sentido. Esperaremos entonces en el mes de marzo el libro El peluquero de los Beatles, para tener, como decíamos, una hora más en la repisa, a ver si entra, le hacemos un lugarcito. Espero que no esté muy caro para nosotros en estos tiempos económicos muy sensibles, pero todo material de los Beatles que llegue, bienvenido sea. Mi nombre es Julio Martínez, los espero en el próximo podcast aquí en Calico Skies Radio. Jojo was a man who thought he was a loner, but he knew it couldn't last. Jojo left his home in Tucson, Arizona, for some California grass. Get back, get back, get back to where you once belonged. Get back, get back, get back to where you once belonged. Get back, Jojo. Behalf of the group and ourselves, and I hope we pass the audition.